¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. A escuchar un disco completo tienen que reunirse muchos factores, obviamente el tiempo, la disponibilidad, el interés por la escucha particular de un disco en especial, la expectativa puesta sobre ese mismo álbum, etcétera, muchos factores. Esos son los mismos casos o los mismos factores que influyen a la hora de elegir un disco para pasar en estos dos martes de disco completo, puesto que es mi interés que cada uno de ustedes pueda centrarse en la escucha particular del disco, que no sea simplemente una música de fondo, sino poder disfrutar y poder interactuar particularmente con la escucha de cada álbum, de cada martes. Además, ha de ser un disco de una duración no demasiado prolongada, cosa de que, bueno, ayuda un poquito a esto de tomarme una horita, quizá porque no haciendo algunas cosas, pero prestando absoluta atención a la música que se escucha. Obviamente que para eso la música tiene que ser del mismo modo igual de atrapante, igual de interesante. El disco que vamos a escuchar hoy realmente es uno de esos que requiere, ¿no?, de esta escucha, de esta atención, de este prestarle atención a los detalles, a la sutileza. Ustedes piensen en el enorme esfuerzo, tiempo y dedicación que cada músico le pone a cada una de las notas, una nota que quizá pasó por ahí, una secuencia de notas, una pequeña escala, un pequeño solo, si uno no presta atención, puede que pase desapercibido, y yo pienso, ¿no?, que casi como una falta de respeto, ¿no?, al músico, obviamente también a todos los que colaboran en la grabación, ingenieros de sonido, productores, que están absolutamente dedicados y comprometidos para que el sonido sea el de lo mejor. Entonces, es ahí donde también impone de nuestra parte esa pequeña colaboración, ¿no? Y este, como decía hace un momentito, este es uno de esos discos en los que si uno le pierde un segundito o varios segundos de atención, se puede perder detalles realmente sutiles que hacen a la belleza de este álbum. Hablamos de 5 Years Later, 5 años después, por dos excelentes guitarristas, uno ya fallecido hace algún tiempito. Hablamos de este último, John Abercrombie, y del fenomenal Ralph Turner, que grabaron para el sello SM el 1 de febrero del año 1982, la segunda colaboración entre ambos. La primera había sido Sargazo Sí, Mal de los Sargazos. Eso fue en el año 1976, la primera colaboración entre los dos grandes guitarristas. En aquella primera colaboración, en el 76, Sargazo Sí fue publicado a nombre de Abercrombie, pero este 5 Years Later, 5 años después, hace referencia obviamente a que habían pasado 5 años desde aquel primer encuentro. Y bueno, este álbum lleva los nombres de los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten la autoría de algunos temas, y después el resto se reparte entre uno y otro, entre Abercrombie y Ralph Turner. ¿Qué podemos decir de estos dos grandes músicos? El primero, Ralph Turner, nació el 1 de marzo del año 1940, 81 años en la actualidad, músico estadounidense. Ustedes recordarán, cofundador del grupo, aquel fenomenal grupo Oregon, que todavía graba, después de más de 40 años, si mal no recuerdo. Creo haber leído por ahí hace muy poquito una publicación sobre aniversario de fundación del grupo, una enorme cantidad de años. Este grupo, en donde destaca también el saxofonista Paul McCandless y el percusionista Colin Walcott, entre otros de los integrantes del grupo, en este momento no tengo presente, que además toca el piano, lo hace realmente bien. Lo hemos escuchado en un disco realmente lindísimo, Diary, publicado en mayo del año 2019, por el sello SM, también una tapa fenomenal, una tapa bellísima, este disco del guitarrista en solo guitarra, muy reciente. Abercrombie, también un genial guitarrista, de un sonido absolutamente diferente. Recién hablábamos de Turner. Sonido, básicamente, lo hemos escuchado tocando guitarra acústica clásica, guitarra acústica de 12 cuerdas. No recuerdo haberlo escuchado tocando la guitarra eléctrica. Sonido absolutamente intimista, tan particular y tan fácilmente reconocible. El estilo que ha pulido, desarrollado y ha impuesto durante larguísimos años. En cambio, el sonido de la guitarra de Abercrombie, guitarrista eléctrico él fundamentalmente, aunque también toca la guitarra acústica en este álbum también. Toca guitarra acústica, eléctrica de 12 cuerdas. Es un guitarrista que también fácilmente reconocible, por su sonido también muy, si se quiere, también muy introspectivo, con mucho vuelo, con mucho espacio, pero ciertamente ligeramente más contundente que el sonido de Turner. Falleció hace pocos años, el 22 de agosto del año 2017, un enorme guitarrista, de esos guitarristas que han hecho escuela a lo largo de los años, ha pasado por una cantidad enorme de agrupaciones que fueron las que han desarrollado el movimiento a lo largo de los últimos años. Vamos a escuchar la primera parte de Five Years Later por Ralph Turner, John Abercrombie, SM, 1 de febrero del año 1982, grabado en marzo del año 81 en los estudios Talent de la ciudad de Oslo. John Abercrombie, guitarra acústica, guitarra eléctrica de 12 cuerdas, guitarra acústica de 12 cuerdas, guitarra mandolín. Ralph Turner, guitarra acústica de 12 cuerdas y guitarra clásica. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Five Years Later, 5 años después, fue originalmente publicado el 1 de febrero del año 1982 por el sello SM, pero relanzado en el año 2014, una muy esperada, estaba leyendo por ahí entre los diferentes reviews de la época, una muy esperada colección relanzada por el sello SM bajo la serie Resolutions, eso fue en el año 2014, publicaciones en CD, en vinilo, de 7 grabaciones históricas del sello SM. Hablamos de esta serie Resolutions, pero además una caja también por aquella época, Old and New Masters Edition, con todas las grabaciones fundamentales de estos dos guitarristas en el sello SM. Cuando ambos guitarristas grabaron su primera colaboración, Sargasso Sea, eso fue en el año 76, primera colaboración, digo, a dúo, ¿no? Porque ya habían participado en diferentes formaciones, fundamentalmente por allá en los comienzos de la carrera del guitarrista como líder de banda, hablamos del guitarrista, hablamos de uno de los guitarristas, hablamos de John Abercrombie. Por allá en su debut, en el año 1975, con aquel álbum recontra fenomenal Timeless, un disco realmente bellísimo, en donde Chandler participa de la formación y toca el piano en aquel álbum, particularmente una pieza escrita exclusivamente o especialmente por Abercrombie para su amigo Ralph Piano Waltz. Abercrombie había confesado por aquella época que la compañía, la cercanía y su amistad con el guitarrista Ralph Turner le había permitido desarrollar su propio enfoque como compositor, algo que él siempre estuvo muy muy agradecido. Y en esta segunda participación en dúo, hacen gala de sus respectivos talentos como improvisadores, disponiendo de los 50 minutos que tiene este álbum, casi 20, 23 minutos para improvisación pura. Algo especial ocurre cuando tocan juntos, dijo un columnista del prestigioso New York Times, algo que los músicos coincidieron. Tocar con John es una de mis cosas favoritas, dijo Ralph Turner. Puedo tocar tanto como cuando toco en solitario, y aún así puedo utilizar mis habilidades como acompañante. John es una persona tan increíble con la que tocar que, incluso cuando está tocando de forma intensa o agresiva, de alguna manera encajamos y realmente no hay forma de que podamos chocar. Continuemos la escucha de la segunda parte, 5 Years Later, John Abercrombie y Ralph Turner, publicó SM 1 de febrero, año 1982. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Bien, acabamos de escuchar 5 Years Later por Russ Turner, John Abercrombie. Publicó ese álbum el 1 de febrero del año 1982. John Abercrombie, guitarra eléctrica de 12 cuerdas, guitarra acústica de 12 cuerdas, guitarra mandolín. Russ Turner, guitarra clásica y guitarra acústica de 12 cuerdas. Comparten la autoría de los temas. 5 de Abercrombie, 3 de Turner. Grabado en marzo del año 1981. Publicado en el 82, pero como decíamos hace un momentito, fue relanzado por el sello SM bajo la serie Resolutions en CD y vinilos y además formatos digitales de alta resolución, donde participan 7 grabaciones históricas del sello, donde añade 3 de los álbumes del Abercrombie Quartet, grabados inmediatamente antes del disco que escuchamos hoy. Hablamos de Arcade del año 79, Abercrombie Quartet del 80 y M del año 1981, además de una caja lujosa Old and New Masters Edition con todas las grabaciones de los dos guitarristas fundamentales del sello SM que fueron publicadas en CD y en formato también digital y vinilo. Nos vamos hasta ahorita, dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.